¿Sabés quién es la Cámara? ¿Quién era el secretario de Cámara que de la Cámara de San Martín que deja libre a Ernestina Herrera de Noble cuando es detenida? ¿Quién? Fernando Marcelo Pásero. Mirá vos. El mismo que absuelve en San Isidro, aprovechando la licencia por maternidad de Sandra Arroyo Salgado, a Eduardo Alberto Duhalde. Una Cámara muy cuestionada, los temas que tienen que ver. Pásero, el hijo de quien fuera el jefe de policía del Menemato, el jefe de policía de Menem y de Duhalde, Jorge Luis Pásero. Bueno, y esto nos pone en tema, en realidad, después que habláramos ayer en 7.0 y que durante todo el día se informara, decíamos de la poca difusión que tuvo la querella que te iniciara Duhalde en los medios, siendo que habían pasado periodistas, personalidades, políticos, gente vinculada con esta causa. De ellos no se informó en absoluto, solo se informó de lo que pedía ayer Duhalde, 10 años de inhabilitación. Y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una multa. Y una multa de 20.000 pesos. Yo creo que no va a lograr ninguna de las dos cosas. Bueno, decíamos que simplemente se informó eso durante todo el día. Ayer mucha gente preocupada llamó aquí a Boca de Jarro, a Cooperativa, queriendo saber qué pasaba. ¿Le podemos contar lo que pasó? Sí, adelante. Vamos a escuchar primero al abogado, Albor. ¿En qué marco se dio esto, Luis? Bueno, fueron los alegatos. Realmente el doctor Adrián Albor, como siempre, estuvo extraordinario. Y bueno, escucharon de las dos partes. De las dos partes. El de ellos es un alegato pesado, tedioso. Ajá, sí. Que pasaron por San Agustín, por Santo Tomás de Aquino. Ah, mirá, con una Servini de cubría bostezante y somnolienta, que se despertó cuando, bueno, Adrián Albor hizo un contundente alegato legal, que no solo la mantuvo despierta, sino que además tomó nota de todas y cada una de las cosas que planteó Albor, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo porque cubrimos, tuvimos que ir a buscar la noticia, como se hace en general el periodismo, viendo además. A nosotros nos gusta tener el mapa de lo que se dice en los demás medios, porque eso, ya que está todo tan confuso, nos ayuda también a tener en mente qué es lo que está pasando y cómo se está informando. Bueno, al ver esta ausencia, recurrimos, por supuesto, tuvo Pablo Malicia allí cubriendo ayer durante la tarde los alegatos, y vamos a escuchar al del doctor Albor, que esto decía ayer. En primer lugar, porque a lo largo de este debate ha quedado acreditado que Eduardo Duhalde efectivamente es, o al menos fue, a la época en que me ha asistido formulara sus apreciaciones, un narcotraficante, el jefe de un cartel de la droga, ha quedado suficientemente acreditado. ¿Por qué entiendo que esto ha quedado acreditado? A pesar de todo el esfuerzo que hizo la acusación privada para que no se pudiera ventilar en este proceso los elementos que me llevan a sostener lo que afirmo, y teniendo en cuenta también lo dificultoso que es en un proceso de esta naturaleza tener que demostrar la verdad de algo para lo cual se han creado órganos especiales y se ha calificado de complejo este delito para poder hacer su investigación. Se ha reunido el nivel convictivo para entender incluso que hay certeza de esta actividad de Duhalde vinculada al narcotráfico. Empecemos con el momento en el que él asume la municipalidad de Lomas de Zamora, nos informaba López Echagüe, la forma en la cual había aumentado entre un 33 y un 34% el comercio de estupefacientes, de acuerdo a informes reservados de la CIDE. La declaración de Román Lechmann también fue muy importante, cuando nos informa que fue precisamente Duhalde quien puso al frente de la aduana a Ibrahim al-Ibrahim. También nos lo recuerda Mira Yoma en su declaración. Y esto, el hecho de que Duhalde estuviera haciendo las veces de presidente, no podemos perder de vista que es sabido que ciertas decisiones se reservan para la responsabilidad política de cada uno. La primera parte de este alegato del doctor Albor, donde daba cuenta de algunos pormenores, de dónde se tomaron algunas líneas de pensamiento, ¿no? Para seguir manteniendo con firmeza lo que vos no, por nada del mundo, vas a hacer, que es retractarte. Bueno, pero ¿qué otra convicción puedo tener de un vicepresidente como Eduardo Alberto Duhalde, que en ejercicio de la presidencia designa al ciudadano sirio Ibrahim al-Ibrahim, que no hablaba español, como jefe de la aduana de Ezeiza, con una inscripción en lápiz abajo que decía feliz cumpleaños Amira? Hoy el único prófugo del narcogate, de la causa por narcotráfico, es Ibrahim al-Ibrahim. Esto no nos dice nada, no es una prueba. ¿No debe ser tomado como prueba esto? Sigamos. Vamos a escuchar la segunda parte del alegato del doctor Adrián Albor. Ayer, mientras se llevaba a cabo las partes que tienen que ver con el alegato, en torno a la querella que Duhalde está haciendo, además por algo que después también vamos a aclarar qué consecuencias legales puede tener. A Fojas 262 y a Fojas 266 vemos que están desgrabadas las conversaciones de dos narcotraficantes donde se refieren a Duhalde. Calculo que nos estarán refiriendo al secretario de Derechos Humanos, haciendo referencia a que había que robar una causa, en un lenguaje muy encriptado, propio de los narcotraficantes que saben que pueden estar siendo escuchados. Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo, y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chino, es un bacán de boda. Y finalmente pasó que se robaron causas. Hay dos causas que no están, que no fueron reconstruidas, y que significaron la meteórica carrera de una persona sin ningún antecedente de militancia política, que corrió con lo que él creía que era el caballo del comisario. Si es Vicenzo el Cafaña y no la Grola, lo canta Partideo Mancadino. Con la intención de ser intendente de Mar del Plata, habiéndole dado la espalda el electorado, pero con el padrinazgo, teniendo a Duhalde como su padrino para ser intendente de Mar del Plata. Una ciudad con puerto, ciudad muy importante. Parece que no fue suficiente apadrinarlo para ser intendente de Mar del Plata, porque no fue, finalmente no fue elegido. Entonces había que hacer otra cosa. Se lo puso a Petigiani al frente de un organismo del Poder Ejecutivo, y por último llegó a ser juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cargo que actualmente ostenta. Lamentablemente el doctor Duhalde no vino, y él era el único que nos hubiese podido decir si se consideró deshonrado. Él tenía que venir acá a declarar bajo juramento que se consideraba deshonrado. El único que lo podía decir era él, y no lo hizo porque no se ofreció su testimonio. La segunda parte de este alegato, donde hemos resumido un poco las posiciones, ¿no?, las líneas que siguieron en torno a este tema. Así que ahí es donde tomaba nota. No, obviamente, el alegato fue extraordinario de Adrián Albor, lleno de elementos. Se roban dos causas, eso está acreditado en el expediente. Nadie las reconstruye, nadie denuncia extravío, nadie denuncia robo, y el juez que las pierde es promovido a primero funcionario de Duhalde y después ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y el que lo sobresea a Duhalde en la causa de Mar del Plata, varios años después, 14 años después, no es el juez natural de la causa. No es alguien que sea juez, ¿eh? digamos, porque era secretario de Cámara de San Martín, Fernando Marcelo Pásero, hijo del jefe de policía del menemato, del menendualdismo en los 90. Una vergüenza, una afrenta a la sociedad argentina. No es a Delía que le están haciendo daño, le están haciendo daño a la sociedad argentina, una sociedad argentina que a partir de esos oscuros y viles años 90, la segunda década infame de nuestra historia, abrió las puertas a la droga que está haciendo pedazos a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestras chicas, la droga que está destruyendo la sociedad argentina, que triangula la política, la mafia y la policía, y que hace y genera escenarios terribles de violencia. Eduardo Alberto Duhalde, sin ninguna duda, es un nombre que la sociedad argentina no debe olvidar. Y además la complicidad política, la complicidad de las corporaciones periodísticas, la complicidad de los que hoy se horrorizan frente a los crímenes. Después vamos a hablar, vamos a tener la posibilidad de analizar una denuncia muy importante que se hace en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con la criminalidad. Vamos a escuchar ahora el alegato final de Luis, ¿no? Ayer, esto fue, Luis, te dejaron al final hacer esto, el alegato. Sí, son lo que se denominan las palabras finales del imputado. Bueno, vamos con eso. Tengo plena convicción de que el doctor Duhalde es un narcotraficante. No sé qué lugar ocupa en el cartel que mencionó mi defensor, pero evidentemente no es el portero. Lo hago con absoluta convicción. Me resultó totalmente lesivo y relativo la situación vivida en San Isidro. Yo primero fui a Paulo Stark, en Capital Federal, quien me derivó a San Isidro. Nunca entendí bien por qué tenía que radicar la denuncia en ese departamento judicial, cuando en todo caso yo soy vivo en La Matanza hace más de 50 años, ¿no? Que se hayan perdido causas y no se hayan reconstruido, que a nadie le haya interesado el contenido de esas causas, ver crecer a jueces como el doctor Petigliani, meteóricamente en política a partir de la pérdida de estas causas, me da mucha indignación como ciudadano argentino, que ni el doctor Juan Manuel Culota ni la doctora Sandra Arroyo Salgado, que era la juez natural de ese expediente durante casi 3 años, hayan resuelto sobreseer a Duhalde, y que lo venga a sobreseer alguien que es hijo del doctor Pásero, hijo de quien fuera el jefe de policía del menemato, de Menem y de Duhalde, donde claramente este señor, además de una clara y directa vinculación, tendría que haberse apartado de la causa por estar vinculado directamente. Me parece que esto ofende a la sociedad argentina y le da impunidad a personajes que han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño. Yo tengo la plena convicción que la droga se vino a instalar en la Argentina a partir de esta década, de la segunda década infame del siglo XX. Mi interés en esto ni siquiera de ser absuelto ni condenado, me quiero parar más allá de todo esto, es que la sociedad argentina sepa la verdad y podamos de una vez terminar, de una vez para siempre, con los círculos mafiosos de los cuales no podemos despojarnos y que vinculan muchas veces a la política, a la policía y a la justicia. Yo le

Bueno, buenos días, Silvia, hablo con los de Sarracito. Bueno, yo para decirte esto, yo viví, era casi lindero de Medianera de Dualde. Mirá, venían las hijas rogadas de noche y agarra un hombre, otro que había, dice, mira, lo que yo vivo hace 50 años acá, dice, vendo todo y me voy para la capital. Así que mirá, estoy hablando de esto de hace como 20 y pico de años atrás, no es de ahora, sí. Pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. 7:28, seguimos aquí parados haciendo 7.0 todos los días por Cooperativa M740 5252074, donde los oyentes llaman, se comunican, nos dan su impresión, las escuchamos, las respetamos. Así es, todas. Mensaje a mensaje nos sirve además para saber justamente dónde estamos parados. Sonriendo y de pie, siempre parado. Así andamos, siempre parado. Y Luis, ¿cómo sigue esto en términos judiciales? El lunes a las 17 horas, en el despacho de la doctora María Romilda Servini de Cubría, en Talcahuano y Tucumán, en la entrada por Tucumán, a las 5 de la tarde, 17 horas el lunes, la sentencia. Bueno, único medio que reproduce estos dichos, porque estaba C5N, yo no vi nada en C5N, por ahí después pasen algo, así que en exclusiva tuvimos las declaraciones de los alegatos del abogado Albor y las palabras finales de Luis Delía. ¿Se puede hilar esto? Ustedes recordarán cuando también Dualde había promocionado a la policía como la mejor policía del mundo. Sí, sí, la policía del finado Clossic. Luego Rajendorfer y Dutil hicieron un libro La Bonaerense, acuñando el término también La Maldita Policía. Y de esta manera venimos trajinando con esta policía en la provincia de Buenos Aires, con una mafia policial. Cuando uno ve Lanús, ayer yo recordaba hace muchos, muchos años, digo, año 87, me tocó hacer un trabajo sobre lo que se empezaba a conocer como gatillo fácil en aquel momento, y curiosamente las estadísticas más atroces se las llevaba lo que era en ese momento conocido como la departamental de Lanús, era una de las más bravas. Exactamente, que alguna vez tuvo la jefatura de Mario Chorizo Rodríguez, ¿no? Por eso cuando nosotros, vos recordás que acá incluso hablábamos con intendentes, y cuando vemos de qué manera se mataba gente en épocas electorales, previas y después, creando climas, no nos sorprendíamos demasiado, lamentablemente, de cómo se actúa. Yo creo que hoy, buena parte de los crímenes que hay en la calle, habría que buscarle una pata política. ¿Qué es eso de que sale gente a robar? No roba y mata. Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro fueron asesinadas en el conurbano, y aquí, no en el primer asesinato, no en el segundo, ya en el tercero, ¿qué dijimos? ¿Qué, en voz alta, qué pensamos, Luis? Eso, que es raro que roben y no maten. O sea, al revés, que maten y no roben. Y no te roben, que daban las cosas. No se llevan el coche y te matan.